tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados a partir de las 12 del mediodía, los vamos a estar acompañando. Ahora sí, con una novedad. Durante una hora vamos a estar 60 minutos conversando con ustedes sobre todos aquellos hechos que de alguna manera atraviesan de manera relevante la realidad internacional, una realidad que es cada vez más cambiante y que por supuesto nos concita a tratar de compartir con nuestra audiencia la información más sensible, más importante del acontecer internacional. Dicho esto, es importante que les diga que en pocos instantes vamos a establecer contacto con Gustavo Girado, quizás una de las referencias más importantes en lo que tiene que ver con el conocimiento de este gigante asiático, su evolución, las características, el momento histórico que se está viviendo en China, sobre todo a partir de algunos anuncios que no se caracterizan justamente por la mesura que realizó en su momento el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con relación a la potencia asiática. Gustavo Girado es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es magíster en Relaciones Internacionales, pero además de eso es el coordinador del Observatorio Asia-Pacífico en la Universidad Nacional de La Matanza y nos ha estado acompañando en otras oportunidades aquí en Multitud. Quiero decirles lo siguiente, el sábado pasado aquellos que nos escucharon habrán advertido que inexorablemente conversamos sobre lo que ocurrió después de las elecciones de Estados Unidos con un abordaje que nos parecía que tenía algún viso de originalidad. Bueno, lógicamente a partir de esa mirada queremos profundizar lo que va a ser el futuro de las relaciones internacionales que va a establecer Estados Unidos y en este caso nos pareció que era imprescindible tratar de buscar el futuro de esas relaciones justamente con una potencia mundial de las proporciones de China, algo que a nosotros en nuestro hemisferio, en nuestra región, se nos dificulta en cuanto inclusive a la escala, a la dimensión de esta nueva potencia mundial. Está con nosotros del otro lado de la línea Gustavo Girado. Gustavo, buenos días, soy Eduardo Aguirre, un gusto tenerte nuevamente en Multitud. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, gracias por llamarme. No, al contrario. Gustavo, sé que estás con algún compromiso familiar, te agradecemos nuevamente tu predisposición, pero más allá de eso, si estabas escuchando mi introducción, yo quería hacer hincapié básicamente en las opiniones que te puede llegar a despertar este conjunto de anuncios que hace unos días hizo Donald Trump con relación a lo que podría llegar a ser la relación de China con Estados Unidos o de Estados Unidos con China en el futuro inmediato y cuáles son las variables que vos en definitiva entrevés que pueden llegar a darse de cara al futuro. Sí, bueno, en esto no somos casi nadie que está dedicado a estos temas. Puede ser muy original, dado las señales que están siendo enviadas por el Poder Ejecutivo norteamericano. Hasta hoy hay un altísimo grado de incertidumbre, y eso es algo concreto, porque las imágenes que nos vienen del norte son relativamente confusas, y de hecho es muy notorio que no haya podido todavía consolidar su frente externo el nuevo presidente Trump, porque como es ya de público conocimiento, ha tenido que cambiar algunos alfiles que lo acompañaron durante la campaña y que han sido rechazados por el Senado, digamos, con mucha presión popular que ha corrido a algunas personas que hasta ahora el presidente Trump ha dicho que le han mentido, en tanto tuvieron contactos informales y en algún caso formal con alguna otra potencia, potencia media, como en el caso de Turquía, de gente que estaba muy, muy comprometida en su nueva función, formando parte del Ejecutivo. Y esto ha traído consecuencias, y en el mismo sentido, Trump ha hecho algunos movimientos muy poco sólidos, si se quiere, en tanto ha puesto en duda la jerarquía que tiene la relación con China continental, en la medida que antes de asumir formalmente, hace ese famoso llamado a la presidenta de Taiwán, y luego de unas fuertes presiones incluso del Partido Republicano, dos semanas después se ve obligado a aceptar una llamada de Xi Jinping, con una suerte de tipo conciliatorio, en donde dice que va a respetar la política seguida por Estados Unidos desde el año 79 hasta aquí, que es la de la existencia de una sola China, la política que globalmente casi todas las economías del planeta siguen para... Bien. Aceptar el reconocimiento de la China continental y de la inexistencia de lo que hoy es Taiwán como una república independiente. En ese contexto, lo que estamos viendo, hay una gran nube delante, digamos, con claridad y con mucha dificultad, estamos observando una especie de retiro de Estados Unidos de sus intereses directos y concretos de la zona del Pacífico, que es una política que se opone bastante a los últimos 4 años de Obama, sí, claro, que había marcado una fuerte injerencia política en ese espacio geográfico que no naturalmente le responde a Estados Unidos, porque influyó determinantemente en las elecciones de algunos países de los poderes ejecutivos de algunos países del Asia-Pacífico, pero claramente, Eduardo, con el corrimiento del TPP, es decir, el del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, ese corrimiento que hace Estados Unidos o la quita de su memorándum de aceptación de un proyecto que él mismo impulsó, resulta a todas luces llamativo porque le abre a la República Popular China un campo absolutamente nuevo. Y este es el otro punto, digamos, la otra cara de la misma moneda. Si por un lado, Eduardo, vemos que Estados Unidos políticamente se encierra, por poner solo una palabra, sí, digamos, a su nueva política, esto quiere decir que en términos políticos ese espacio que ahora deja de ocupar, es ocupado por alguien. Exacto. Y en términos de relaciones geoestratégicas, claramente la República Popular China se encuentra en un escenario en el cual, conjuntamente con Rusia, tiene nuevas posibilidades de diseñar una especie de nuevo orden a partir de sus acciones ya iniciadas, sus iniciativas ya impulsadas, como el nuevo Banco Asiático de Inversión e Infraestructura del Asia, la nueva Ruta de la Seda, el nuevo Banco de los BRICS y otras de un tenor similar. Permíteme hacerte un par de preguntas para no irnos demasiado de este tema. No, por favor, claro. Después nos va a costar retroceder. Sí, discúlpame, Eduardo, No, está muy bien. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿a qué atribuís vos este retiro de la región Asia-Pacífico cuando en realidad para la administración Obama eso había tenido una importancia trascendental? Vos lo dijiste, el tema, sí, de la Ruta de la Seda, etcétera, etcétera, sí, que resulta bastante poco explicable, sobre todo porque deja librado a otros otros estados de esa región que, sí, en su momento tuvieron fuertes vínculos con Estados Unidos, el caso de Japón, por decirte un caso que incluso, sí, sí, claro, con algunas diferencias en términos de soberanía por algunos territorios insulares, disputa, sí, en disputa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y esto me parece que es la pregunta que de alguna manera todo el mundo se hace, es ¿cuál podría ser el perjuicio que le causaría esta cerrazón de la economía norteamericana, de acuerdo a los anuncios previos de Trump, a China? ¿El perjuicio? Sí. Mira, entiendo que gran parte de este nuevo discurso norteamericano se asienta en esas frases de Donald Trump que decía American first, es decir, Estados Unidos primero, y en esa necesidad de ocuparse de los problemas domésticos. Y lo que habría hecho que Trump ganase está muy relacionado con la situación del sector laboral adentro del mercado doméstico norteamericano, en donde se habrían perdido muchos puestos de trabajo, en lo que Trump atribuye a una mala gestión de las relaciones internacionales que habrían hecho las administraciones demócratas, las últimas dos, que en manos de Obama. Entonces, si esto fuese así, gran parte del discurso de Trump tendría su lógica en que los capitales transnacionales de origen norteamericano, es decir, cuyas casas matrices están en Estados Unidos de Norteamérica, deberían comenzar a producir los productos que se fueron a hacer afuera o las partes de los productos que se fueron a hacer afuera dentro del territorio norteamericano. Y ahí es que empieza una campaña de Trump para que los capitales transnacionales de aquellas compañías de origen norteamericano repatrien las inversiones que realizaron en el exterior y comiencen a producir las partes y piezas de los bienes de capital dentro de su territorio. Bien. Esto que ideológica y hasta políticamente resulta para la tribuna comprensible, fácil, no es algo que técnicamente, ahí ya me sale la beta economista, que técnicamente sea algo fácil de resolver, porque justamente se trata de transnacionales que tienen trozado, tienen particionado toda su estructura de producción de bienes y servicios en todo el mundo a partir de las sucursales o las filiales que tienen desparramadas en lugares en los cuales obtienen el mejor beneficio de la competitividad del lugar para producir esa parte y ese bien. Por supuesto. Definir desde el Poder Ejecutivo que repentinamente esos productos se hagan completamente de Estados Unidos parece totalmente anacrónico, digamos, con la lógica del capital. Uh-huh. Desde el punto de vista norteamericano, todo señala que la lógica es esa, atacar cuál es la mayor falencia que supo, la mayor falencia que pudo rescatar Donald Trump de la política anterior, que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo. Por el lado de la República Popular China, como vuelvo a decirte, como la otra cara de la misma moneda, uh-huh, tiendo a ver, que justamente una repatriación por presión doméstica, una repatriación de capitales norteamericanos, podría revertir el sentido de la inversión extranjera directa norteamericana adentro del territorio de la República Popular. Esto es, que más de una inversión manufacturera que estaba intentando radicarse en China revea sus estudios de inversión y, así como lo están haciendo con México, vayan a territorio norteamericano. Así que, en principio, de ser esto así, un perjuicio, y muy entre comillas, Eduardo, sería que se reduzca el flujo de inversión extranjera directa de los Estados Unidos a la República Popular China. Está bien, pero este es un proceso hipotético, para nada sencillo, claro, que contradice la lógica de las empresas multinacionales. Sí, así es. Sobre todo en un mundo globalizado a este nivel. Sí. Pero además, te pregunto esto, sí, los costos laborales, por usar una expresión sumamente controvertida hoy en la Argentina, son sustancialmente distintos también. Sí, pero no solo eso, quisiera agregarte esto, Eduardo, no es algo que esté sucediendo solamente en Estados Unidos, y aquí vamos con un punto que tiene que ver con el correlato internacional de esta situación. Creo que es a todas luces que el Brexit, en gran medida, uh-huh, el proceso de fuerte zozobra que está viviendo políticamente la Unión Europea, o los mismos, la reversión política de muchos procesos progresistas en Latinoamérica, incluso en Centroamérica, y una suerte de reivindicación de fuerzas conservadoras en Europa, en aquellos lugares donde perdieron las fuerzas integracionistas, hay una suerte de procesos antiglobalizadores bastante fuertes, sí, a nivel global. Y Trump no parece ser el que encabeza el sentido de ese pensamiento, sino que esta época de posverdad, como le dicen ahora, parece que arremete previamente al ascenso de Trump, y Trump se suma a una corriente en la cual, claro, por el peso específico de la primera hegemón global, arrastra, en un cierto sentido, con mucha fuerza, a una gran cantidad de valores, si se me permite, que van en un sentido antiglobalizador. Es decir, fuerzas que llevaron al mundo a estar mucho más integradas, no solo en sentido financiero, sino también en el sentido de la fuerza del trabajo y de los capitales, ahora están viendo que las posibilidades que habían tenido de mejorar su relación de posición relativa con la tasa de ganancia se vea muy, muy fuertemente cuestionada. No, con esto quiero quitar un poco de originalidad a Donald Trump, en el sentido que lo que está haciendo sea terriblemente novedoso. No es diferente al proceso que está padeciendo Austria, que apenas ha podido ganar por unos votos un partido verde, y ahora, por ejemplo, las fuerzas no derechas, es decir, todos los franceses que no están votando a Le Pen, recién ayer acaban de revertir las tendencias de las encuestas, haciendo pensar que podría ganar un emergente, una persona casi sin antecedentes políticos, que puede cuestionar un poquito el que era claramente un fuerte una fuerte victoria de un partido nacionalista, pero fuertemente sectario, como es el de Le Pen. Por supuesto. Esto no sería novedoso, y por eso lo de Trump queda enmarcado, digamos, en un proceso global bastante fuerte, que tiene un sentido bastante reactivo, digamos, con lo que estábamos viviendo recientemente. Vos decís que Trump es una especie de síntesis antiglobalización que está aupado justamente por tratarse del presidente de la principal potencia del mundo, en un contexto donde justamente hay una puesta en crisis de este concepto de la globalización a partir de la emergencia de partidos de derecha, no solamente en Europa, sino yo te diría también en América Latina, y de un nuevo estilo de derecha, no ya de una derecha con las características del consenso de Washington, sino que le añade algo más a una retórica que se parece bastante al autoritarismo en cualquiera de sus formas. Es que esta retórica, Eduardo, tiene un viso racista bastante importante, sí, claro. Y el componente anti-inmigratorio es muy jorobado. Es muy jorobado porque los que aceptamos como una fuerza mayor que la globalización se exprese claramente en el sector financiero, siempre bregamos porque, bueno, a ver, ¿y qué? ¿El trabajo? ¿Por qué los migrantes mexicanos no podían pasar a Estados Unidos, no? Sí, sí, por supuesto. Luchando permanentemente para que desaparezcan las fronteras entre la gran patria latinoamericana, nos encontramos ahora con que hay varias economías, con mismo México, Colombia, Chile, Perú a la cabeza, digamos lo que era la Alianza del Pacífico, revirtiendo una suerte de proceso que los pone en una situación muy muy crítica. Y los que quedan en offside, está de más decírtelo, son Macri y Temer, que estaban apostando justamente a un realineamiento junto a Estados Unidos a nivel global, que ahora se va a ver resentido. Gustavo, volviendo puntualmente a China, la situación de China, más allá de lo que le puede afectar o no a Estados Unidos, que lo has explicado de una manera muy clara, yo te quería preguntar, a partir de esta postura de Trump, ¿cuál pensás que puede llegar a ser el realineamiento, si es que lo hubiera, de las relaciones bilaterales entre China y Rusia? Bueno, está muy atenta, muy muy en cuestión tu pregunta, te la agradezco. Yo reivindico desde hace bastante tiempo ese tipo de vínculo entre Rusia, la Rusia de Putin, por supuesto, y la administración de Xi Jinping, o del Politburo, digamos, con Xi Jinping en la cabeza, porque desde hace rato se está recomponiendo en forma propositiva para ambos gigantes. Uh-huh. Y esto es anterior a los BRICS, y tiene hay un vector que está vinculando estas dos economías desde hace un buen tiempo a esta parte, y no está directamente ligado con lo que sucede en Estados Unidos. Te voy a dar un par de casos muy muy ejemplificadores. Cuando tiene problema Putin con Crimea, la Unión Europea se resiste fuertemente a lo que llaman la intervención directa de Rusia sobre Crimea, y los tremendos problemas que hay ahora en Ucrania como consecuencia de esa intervención militar de Rusia. Vos sabés que a Putin se le imponen muchísimas sanciones, especialmente económico-financieras, y le cancelan todos los movimientos de cuentas en dólares que tiene en la Unión Europea, que eran, por supuesto, muchos. Es donde Europa le deposita el dinero por el pago del transporte del gas, por ejemplo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Lo que hace la República Popular China en ese momento es acercarse aún más a Rusia, le ofrece un swap de monedas que es por 92.000 millones de dólares, por el cual comienzan a utilizar en su intercambio comercial rublos y yuan renminbi y dejan de utilizar el dólar norteamericano, y un comercio bilateral de 150.000 millones de dólares deja de usar el dólar como moneda para el intercambio. Y como si eso fuera poco, abre la República Popular China las líneas de crédito para la elaboración de las redes de ductos para gas y para petróleo por hasta 400.000 millones de dólares en una tarea de infraestructura que se va a realizar en 5 años. Ese fue solamente el comienzo, porque luego vino la nueva ruta de la seda, que ya está en funciones, luego vino la creación del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura con sede en Beijing. Así es. Y luego vino la creación del Banco de los BRICS, que involucra todas estas tres cosas que te acabo de mencionar, tanto a Rusia como a China. Pero son iniciativas políticas de la República Popular China que pone a Rusia en un lugar de privilegio. que haya perdido Obama no es casualidad, Eduardo. Esto para todos los oyentes también. No es un evento tan aleatorio desde mi punto de vista, ni tan llamativo. Hay lo que sucede con Rusia y China, que está siendo tan atacado, digamos, que por lo cual tanto atacan a Trump, dado que tienen algún tipo de vínculo previo, aparentemente, sí, claro, muy estrecho con la Rusia de Putin, es muy difícil acabar, digamos, con el imaginario del público norteamericano acerca de que Rusia pasa a ser un amigo ahora, ¿no? Uh-huh. Hay una suerte de conflicto importante en términos ideológicos respecto del enemigo común que aúna los intereses norteamericanos y los la otra parte del espejo, ¿no? El contrario con el que tenés que existir para no convertirte en un hegemón. Me imagino, te hago una pequeña acotación, hace pocos meses se hizo la última gran reunión de la OTAN en Varsovia. ¿Cómo? La última gran reunión de la OTAN se hizo en Varsovia el año pasado. Sí. Y ahí se produjo un comunicado fuertemente antirruso, pero por si esto fuera poco, sí, se garantizó el enclave de armamento en países limítrofes a pocos centenares de kilómetros de Moscú, situación que se repite no solamente en Polonia, sí, sí, sino también en Hungría, en los países bálticos, etcétera, etcétera. Es decir, la situación hasta el ascenso de Trump era una situación bastante ríspida con Rusia. Sí, sí, por eso vuelvo a comentarte, Doro, que esto no es porque Trump haya asumido. No, claro. Y ahora, esto tiene bastantes antecedentes. La situación de Putin con la Unión Europea viene delicada desde hace un tiempo importante. Uh-huh. Te recuerdo que incluso antes de lo de Crimea hubo un problema con el tránsito de los gasoductos, sí, sí, en un invierno europeo muy, muy duro, sí, sí, sí, que sí, tenía que ver justamente con el precio del gas. Sí, sí. En un momento en que Rusia no le sobraba nada, porque tampoco es una potencia dormida, te diría, es una potencia tremendamente importante, pero no le sobra nada. Absolutamente. Fue fuertemente dependiente de la exportación de materias primas, ¿no? Especialmente gas y petróleo. Entonces, cuando esos precios son bajos, se ven afectadas las cuentas de Putin o de Rusia, y cuando esos precios son altos le va mejor, digamos, tiene más excedente porque hay grandes compañías estatales. Bien. Como bien vos decís, la problemática de la OTAN con Rusia es anterior a Trump, pero con Trump la problemática aumenta en su tamaño porque Trump decide justamente encerrarse, sí, sí, y pretender, por lo menos públicamente, que los europeos se arreglen por las suyas. Exactamente. Por un lado uno puede leerlo como que justamente su relación con Rusia es lo suficientemente buena como para no levantar un frente de conflicto, porque para él el conflicto está mucho más cerca. El conflicto está con México, el conflicto está con Canadá, el conflicto está en el NAFTA. Exactamente. Y esto, en todo caso, está más lejos, así como estaba la séptima flota estacionada cerca de Filipinas, por el tema que vos insinuaste hace unos minutos de los problemas de las Spratly Island y los problemas de frontera que tenía China por la soberanía con muchas islas, que es un tema que se está dilucidando, ¿no? Bien, y este tipo de decisiones que empieza a asumir o por lo menos a declamar el gobierno de Estados Unidos al interior de la economía china, ¿cómo se vive? Bueno, se está viviendo. China está pasando por un proceso muy especial que tiene que ver también con una especie de encerramiento, ya que gran parte de la actividad económica de China dependía de la actividad de sus socios comerciales y los socios que son destino de sus inversiones. Exacto. Y el nivel de actividad en sus socios comerciales principales y de los destinos de sus inversiones cayó. Por lo tanto, el nivel de demanda agregada a China, ante la importante posibilidad de que decaiga, todo es de público conocimiento que China tiene que tener un nivel de actividad creciente importante para mantener un bienestar en casi 1.400 millones de habitantes, que no decaiga porque eso pone en riesgo la situación política del régimen del Politburó. Claro. Entonces, frente a eso, hace que en este momento, es lo que justamente están discutiendo y lo que me ha tenido bastante ocupado recientemente, es que hay una nueva política de oferta, digamos, una oferta, una política al interior de la República Popular China en la cual se presta mucho más atención a los bienes públicos que el gobierno, el Politburó puede abastecer a la sociedad, al desarrollo de infraestructura al interior. Es como que la variable consumo y la inversión interna tienen que suplantar a la inversión externa y a las exportaciones. Es un cambio de importancia relativa de las variables de la economía para mantener un alto nivel de actividad y por lo tanto para mantener el nivel de crecimiento. Para ello están lanzando una gran cantidad de políticas donde la innovación tecnológica es parte importante, donde la educación juega un rol fundamental y donde las empresas estatales, en vez de tanto pensar en los mercados externos, que se están cayendo, tienen que pensar más en competir con las transnacionales dentro de su propio territorio. Mira, esto es, las mismas empresas chinas luchando por su propio mercado. Muy interesante lo que va a pasar. Sí, muy interesante, realmente, y me imagino que absolutamente imprevisible. Y la verdad que estar allá sería más fácil, estando allá sería más fácil de poder opinar, pero manejándonos con información así de segunda o tercera mano, mucho más por el momento no se puede decir, porque en este momento está justamente el pleno del gobierno debatiéndolo, y las cosas luego, digamos, que pasan del chino del inglés al castellano y luego se difunden en los países hispanoparlantes, hay que esperar un par de meses para que esto tenga, digamos, nos permita acceder para poder analizarlo, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta para no robarte más tiempo, Gustavo, la verdad que te volvemos a agradecer muchísimo tu predisposición. En la última conversación que tuvimos aquí en Multitud, aludimos, voy a bucear un poquito en lo que queda de mi memoria, aludimos al plan quinquenal de China, sí. Y ese plan quinquenal estaba diseñado con la administración Obama en el poder, por decirlo, sí, de alguna manera. ¿Tuvo que cambiar China parte de esa planificación? ¿La emergencia de Obama, de Trump, no afectó demasiado las previsiones que tenía el gobierno chino? Mira, ahí es un punto interesante. Me abro bastante de la pregunta por lo siguiente. Uno conoce el plan quinquenal, pero luego lo que no es accesible públicamente, por lo menos, son los ajustes que esos planes pasan a tener continuamente. Uh-huh. Ellos manejan con mucha flexibilidad esto, pues justamente si hay algo que tiene, algo que ha caracterizado al Politburó, es ese altísimo grado de pragmatismo y de ajustarse a las necesidades del proyecto, digamos. Tienen una determinada idea, es por ejemplo crecer una determinada tasa, o hacer que el bienestar público tenga tal característica, o desarrollar tal tipo de infraestructura, entonces apuntan los cañones en ese sentido. Cuando lo hacen, eso claramente tiene consecuencias, y a veces cuando las consecuencias provienen del exterior, como por ejemplo el cambio en la política internacional de Estados Unidos, tiene consecuencias al interior de China. Uh-huh. Y esto a ellos también los obliga a tomar nuevas medidas, pero sin perder el norte de lo que es la medida de mediano y largo plazo, que es lo que se fijaron con el plan quinquenal. Ahora, eso los obliga a ser lo suficientemente flexibles como para alterar un poco los parámetros sobre los cuales se desarrollan y alcanzar esas metas que se habían fijado. El punto es que algunos lo hacen con más grado, otros veces con menos grado, y mirando la película completa vos ves, alcanzaron en definitiva los objetivos. Pero lo que no te queda tan claro es si han cumplido todas las metas de corto que tienen que cumplir para poder alcanzar ese objetivo final. Bien, entonces, el plan quinquenal, si bien es afectado, para tratar de responderte, ¿no? Si bien es afectado por las cosas que suceden afuera, ellos tienen flexibilidad, o se imponen flexibilidad, para poder alcanzarlas igual en el mayor grado posible. Y de no ser así, lo que tienen muy claro es que tienen que cambiar el siguiente plan quinquenal. Ah, perfecto. Lo que tienen bien claro es que el otro plan quinquenal se basa en este, que no alcanzó determinada meta. Pero bueno, mientras no caigan muchas cabezas a nivel doméstico, las cosas se ajustan. No, yo te hacía esta pregunta porque dentro de las metas del plan quinquenal estaba promocionar fuertemente el capital social, la cantidad de derechos a los que podían llegar a acceder muchísimos millones de personas, sí. Y bueno, la pregunta que te hacía en definitiva tenía que ver con esta expectativa de poder llegar a entrever qué pasaría con esas personas, con esos habitantes, millones, sí. Que sí. Estaban en pleno proceso de inclusión. Sí, sigue siendo hasta el año pasado China la economía que más rápidamente acaba con la pobreza en el mundo. Uh-huh. Eso sigue sucediendo y recientemente, hace un par de días, subí una información al respecto que no he podido profundizar, pero sigue siendo la economía, junto con la India está también reduciendo la pobreza, pero lo hace a tasas mucho más lentas. Y las políticas inclusivas, mirando con nuestra jerga, digamos, las políticas inclusivas son hasta ahora bastante efectivas. El punto es que, para no tener otro Tiananmen, hay que alcanzar, hay que hacer que el beneficio del crecimiento, es decir, el desarrollo, sea lo más homogéneo posible, para que no se siga concentrando en la costa este y en el sudeste del país, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Eduardo, por un aporte realmente sustancial para que entendamos lo que está pasando en un gigante de características que, insisto, a nosotros a veces nos pasa bastante inadvertido, porque la distancia todavía sigue operando aunque el mundo se haya achicado, y nos resulta difícil escrutar qué es lo que está pasando en semejante potencia. Estamos, como siempre, a tu disposición. Queremos que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, muchas gracias por tu predisposición nuevamente. No, gracias a vos, Eduardo, por llamar, y un saludo a toda la audiencia ahí de Multitud. Un abrazo grande. Hasta luego. Escuchamos en el 106.1. Agéndate el número de Radio Kermés: 15 65 78 10. Mándanos un audio por WhatsApp, mensajes, fotos o datos al 15 65 78 10. También búscanos como Radio Kermés en Twitter y en Facebook. O llámanos al fijo 38 11 11 y métete en nuestra página www.radiokermés.com. Treinta y siete minutos transcurrieron de la hora 12. Escuchábamos un largo reportaje a Gustavo Girado, una de las opiniones más calificadas en lo que tiene que ver con la situación de China, su relación bilateral con Estados Unidos, lo que puede esperarse de aquí en más a partir de la asunción de Donald Trump, las variables económicas que maneja, no solamente respecto de sus vecinos y principales clientes esta potencia asiática, sino también qué ocurre al interior del gigante. Un reportaje verdaderamente esclarecedor el que tuvimos durante más de 30 minutos con Gustavo Girado. Hasta las 12 lo vamos a, hasta la 1 los vamos a estar acompañando en este sábado ventoso aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Habíamos preparado para hoy Un par de temas que queríamos también compartir con todos ustedes. Uno de ellos, de alguna manera, se vincula a un aspecto que habíamos mencionado en nuestra edición anterior, el sábado pasado, cuando evocábamos una suerte de disputa cultural en la que intervenían de una manera muy fuerte, quizás como nunca antes en la historia, los grandes medios de comunicación masiva, casi todos ellos asociados al gran capital financiero. Esos medios se han encargado en los últimos años y particularmente en los últimos meses de exhibir una imagen demonizada, casi caricaturizada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de exhibir los conflictos que ocurren en un sector de la sociedad venezolana como una imagen totalizante que de alguna manera preanuncia un final que la derecha en el mundo está alentando y fogoneando muy fuertemente por diversos métodos y por diversos caminos también. Sin embargo, hace poco tiempo, un periodista muy respetado, Ignacio Ramonet, escribió un artículo que a mí en ese momento me llamó muchísimo la atención, fue publicado en varios medios escritos, que él tituló Las 10 victorias del presidente Maduro en el año 2016. Y a mí me parece que esto ya de alguna manera pone en cuestión seriamente esta situación terminal, entre comillas, que en general los medios del establishment tratan de plantear respecto de Venezuela. Hay algunos párrafos de ese artículo que son verdaderamente rotundos y que señalan, por ejemplo, que en el año más duro y complejo y más largo de la presidencia de Maduro, nos estamos refiriendo al pasado año 2016, en el que tantos apostaron por su caída, el presidente Maduro, siempre estando, al parecer, del periodista Ignacio Ramonet, sorteando todos y cada uno de esos escollos, todas las trampas, todas las dificultades, todas las campañas propagandísticas, ha demostrado, y esto lo dice Ramonet, su talla excepcional de hombre de Estado. Fíjense ustedes, su talla excepcional de hombre de Estado, un aspecto que ha sido sistemáticamente negado por todas las cadenas comunicacionales hegemónicas del mundo. Es cierto, todo se presentaba, y esto me parece que es importante reconocerlo, muy complicado a inicios del año 2016. Ustedes recordarán la cantidad de incidentes que se registraban en Venezuela y que de manera muy puntual la prensa se encargaba de reproducir y amplificar. Y todo parecía muy, pero muy arduo para las autoridades de Caracas, principalmente por tres razones. Una es que la oposición neoliberal había ganado las elecciones legislativas del mes de diciembre del 2015 y había pasado a controlar nada más y nada menos que la Asamblea Nacional Venezolana, que en función de su constitución tiene un rol institucional y político decisivo. En segundo lugar, los precios del petróleo, que son el principal recurso de Venezuela, habían caído a uno de los niveles más bajos de los últimos tiempos. Y en tercer término, el presidente estadounidense, que por entonces era Barack Obama, había firmado una orden ejecutiva en la que declaraba que Venezuela representaba una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, un aspecto sobre el que puntualmente nos ocupamos aquí en Multitud, porque verdaderamente esta acusación era absolutamente increíble. Venezuela nunca significó desde el punto de vista objetivo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, para la amenaza, para el establishment que Estados Unidos, el estado de situación que Estados Unidos diseñaba para América Latina. O sea que en tres campos decisivos, el político institucional, el económico, pero también el geopolítico, la revolución bolivariana parecía estar a la defensiva y casi a la deriva. Mientras que, por el contrario, la contrarrevolución neoliberal, tanto interna como especialmente externa, pensaba que por fin iba a poder acceder al poder de la manera que fuera, Algunos de sus líderes decían esperemos hasta las próximas elecciones y otros decían no hay nada que esperar ahora. Había habido toda una escalada con un despliegue de lo que denominamos golpes blandos, sobre lo cual hablamos muchísimo aquí en Multitud, incluso con invitados muy calificados. Y todo esto ocurría en un contexto de, como le digo, guerra mediática de larga duración contra el gobierno de Maduro, fundamentalmente a partir de la desaparición física de Hugo Chávez. También esto ocurría con el comandante Chávez en el poder, pero que se había intensificado especialmente a partir de su muerte. Esta atmósfera absolutamente agresiva, de permanente acoso mediático, geopolítico, institucional, produjo una desinformación natural respecto de Venezuela que llevó a confundir incluso a muchos amigos de la Revolución Bolivariana, en particular porque en esta era de lo que podríamos denominar la posverdad, que es lo que aludía hace un rato Gustavo Girado, la práctica de la mentira, del fraude intelectual y del engaño descarado no es sancionado por ninguna consecuencia negativa, todo lo contrario, ha coadyuvado a gravitar decisivamente en resultados electorales en todo el mundo. Es una práctica que ya está naturalizada dentro de estas débiles democracias que plantea el neoliberalismo en su fase del tercer milenio. Ahora bien, esta posverdad puede sostenerse justamente a favor y únicamente a favor de una colonización sistemática de las subjetividades, que es justamente una de las características más salientes que el capital tiene en esta etapa de la historia de la humanidad. Por ende, como todo vale, todo sirve en esta hora donde la mentira y la verdad no se diferencian, ni tampoco hay mucho interés porque se diferencien, y ni siquiera los hechos o los datos objetivos son tomados en consideración como forma de argumentar respecto de la política internacional, respecto de Venezuela, esta situación hacía eclosión de forma especial, justamente a favor de una circunstancia crítica que vivía ese país. Yo creo que lo que apuntaba en su momento cuando hacíamos esta referencia Ignacio Ramonet era justamente esto, destacar que a principios de 2016 aparecía muy cuesta arriba para el presidente Maduro remontar una situación hasta el punto de que el achacoso opositor neoliberal Henry Ramos, con su flamante mayoría parlamentaria, se permitió asegurar en aquel entonces, en su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que en un lapso no menor de 6 meses sacaría del poder a Nicolás Maduro. Es decir, a principios de 2016 ya había una amenaza concreta del propio presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de sacar del poder a Nicolás Maduro. Yo creo que esto de alguna manera se inspira en un formato muy similar al que imperó en el golpe de Estado que se dio contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, un tema que también abordamos largamente aquí en Multitud, y que en todo caso aspiraba a una victoria en un eventual referendo revocatorio, que es una de las instituciones novedosas que tiene la Constitución bolivariana. Así estaban las cosas cuando el presidente Maduro, en una secuencia que Ramonet califica como magistral, como una verdadera jugada de ajedrez que nadie vio venir, sorprendió a todo el mundo. ¿Qué es lo que hizo Maduro? Renovó, como era su derecho, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano del Poder Judicial, cuya sala constitucional tiene nada más y nada menos que la última palabra en materia de interpretación de la Constitución. Y este dato, que pasó inadvertido para la mayoría de los medios comunicacionales hegemónicos del mundo, la oposición o de alguna manera conminó a la oposición, obligó a la oposición a cometer dos errores mayúsculos que destaca muy bien, como otras tantas victorias de Maduro, Ignacio Ramonet. Uno de esos errores fue decidir ignorar las advertencias del Tribunal Superior de Justicia y sancionar con 3 diputados del estado de Amazonas, cuya elección en diciembre del año 2015 estaba bajo suspensión cautelar por irregularidades comprobadas. Ante esa violación, el Tribunal Superior dictaminó, obviamente, que la incorporación de los 3 diputados, no eran una incorporación hecha de manera regular, retiraba toda validez a las decisiones de la Asamblea Nacional y, de hecho, iba más allá. El Tribunal Superior declaraba en desacato a la Asamblea y determinaba que se considerarían nulas todas sus decisiones. De tal modo que, por sus propios errores, la Asamblea no solo no consiguió legislar ni controlar al gobierno, sino que, como lo han reconocido los más prestigiosos especialistas en derechos constitucionales, se terminó anulando a sí misma, es decir, dilapidó su poder y se autodisolvió. Esta fue la primera gran victoria de Nicolás Maduro, que rescata este artículo muy interesante de Ignacio Ramonet. La segunda, en homenaje a la brevedad, tiene que ver con el obsesivo afán de la derecha de derrocar por la vía que fuera al presidente Maduro, algo que la oposición antichavista decidió llevar adelante incluso ignorando los requisitos legales básicos que surgen de la propia constitución del país en términos de etapas que son imprescindibles y de pasos, inexorables, que tienen que ver con las normas jurídicas vigentes para lanzar un referéndum revocatorio en el año 2016. Ahí los opositores volvieron a fracasar de manera igualmente estrepitosa y ello constituyó otra gran victoria de Maduro de la que no se ha dado debida cuenta. Aún así, llegó un momento, allá por los meses de marzo, abril del año pasado, en que todo se complicó enormemente porque, además de las embestidas habituales de las fuerzas hostiles, antagónicas a la revolución bolivariana, vinieron a sumarse una impresionante seguidilla de circunstancias que asediaron al gobierno de Maduro. Por un lado, una sequía inusual, la segunda más grande desde el año 1950, y además calores extremos causados por el fenómeno del Niño. En Venezuela, y esto hay que aclararlo, el 70% de la energía se genera por hidroelectricidad y la principal central hidroeléctrica depende del embalse de Guri. Al reducirse, obviamente, las lluvias por este fenómeno meteorológico, los niveles de este embalse disminuyeron casi al mínimo histórico y, por lo tanto, la contrarrevolución trató de aprovechar esta circunstancia para multiplicar los sabotajes eléctricos, buscando crear una situación de caos energético, de enojo, molestia social y protestas al por mayor. Evidentemente, frente a estos hechos, el peligro era mayúsculo porque al problema eléctrico se sumaba, por efectos de esta persistente sequía a la cual yo hacía mención, la falta de agua potable. Es decir, que Venezuela estaba viviendo una serie de circunstancias que, sumadas a la decisión y a la determinación de la derecha, ponían en vilo nuevamente al gobierno de Maduro. Pero aquí el presidente actuó de nuevo con una llamativa celeridad y adoptó medidas drásticas, pero además eficientes. Decidió la sustitución de millones de bombillos incandescentes por ahorradores. Ordenó el reemplazo de los viejos acondicionadores de aire por otros de nueva tecnología que ahorraba energía, estableció el mediodía laboral en la administración pública y decretó un plan especial de ahorro nacional del consumo eléctrico y de agua. Gracias a estas audaces medidas, Maduro consiguió evitar el colapso energético, que en Venezuela es decir casi todo, y obtuvo de esa manera una de sus victorias populares más resonantes del año 2016. Ahora bien, Hecha esta reseña del artículo, más o menos de lo que dice el artículo de, o que decía el artículo de Ignacio Ramonet, adjudicando estas 10 victorias al presidente Maduro, es interesante ver por qué tienen sentido o cobran sentido en 2017 recordar estas formas con las que la revolución bolivariana pudo hacer frente a este brete en que lo había asumido la derecha, además de circunstancias exógenas, meteorológicas, climáticas, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen importancia este tipo de referencias, porque en líneas generales, en toda América Latina, los populismos y sus tareas no asumidas, sus tareas todavía no cumplidas, se encuentran ahora casi todos ellos en un proceso de luchas defensivas. Sabemos lo que ocurre en Brasil, lo que está ocurriendo en la Argentina, la situación de incertidumbre política que se vive actualmente en Ecuador, sobre lo cual vamos a conversar el sábado que viene, el 2 de abril es el balotaje en ese país, y lo que acontece también, y esto es obvio, en Venezuela, y justamente por eso nos estamos deteniendo a analizar esa situación. Esta situación, la de Venezuela, tiene una característica muy interesante, es decir, puso a prueba la sensibilidad y la cintura política de un gobernante acosado por una multiplicidad de factores exógenos y endógenos. Y en el año 2016, de manera absolutamente silente, soterrada, ignorada, subalternizada por la gran prensa, Maduro pudo comportarse como una suerte de gran timonel y ponerle coto a lo que se suponía iba a ser una caída de su gobierno y una victoria de la derecha allí en Venezuela. Es decir, me parece que lo interesante de esto es poner de relieve cómo los gobiernos progresistas de América Latina, con todos los errores que conocemos, con las experiencias fallidas que han transitado, con los caminos equívocos que han elegido, han demostrado, por lo menos en este caso, cierta ductilidad para asumir medidas urgentes frente a crisis que en principio se presentaban como terminales. Es decir, no solamente aquí se estableció una suerte de familiarización de la declamación con la práctica política, sino que las medidas que se alcanzaron a tomar en ese país, que tiene características especiales de todo tipo, fueron medidas que de alguna manera garantizaron, por lo menos hasta ahora, la supervivencia del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ir ahora a la música, ya casi despidiéndonos en esta edición de hoy de Multitud. Vamos llegando a la una de la tarde y aquí estamos ya en el límite de multitud. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el sábado que viene a las 12 del mediodía para conversar con ustedes todo lo que tiene que ver con los principales hechos que atraviesan la realidad del mundo. Chau, buen fin de semana.